Lo traje adentro, le di de comer. Ahora duerme en mi cama, mi fiel compañero. Al amanecer y al anochecer, su maullar me despierta.